Nosotros lo que queríamos era visibilizar las dificultades que muchas mujeres con discapacidad, en especial las mujeres sordas y las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial, tienen al momento de acceder a la justicia. En cualquiera de sus formas, como dijo acá Mariana, tanto en el momento de hacer una denuncia como en todo el proceso y su resultado. Más que nada, para que se les faciliten apoyos, digamos, acordes a su discapacidad para poder expresarse y para poder tener esa respuesta acorde a derecho. Hay como una doble carga o discriminación en el caso de la mujer con discapacidad, porque sufre violencia por ser mujer, pero también se ve imposibilitado su discapacidad o su capacidad diferente, le imposibilita el acceso a la justicia, ¿no? En realidad no es su propia discapacidad la que le imposibilita, sino la barrera con la que se encuentra por no tener esa medida de accesibilidad. Si soy una mujer sorda, ¿sí? Y entonces necesito por lo menos una intérprete o un intérprete en lengua de señas para poder yo poder expresar cuál es el padecimiento que tengo y que ese padecimiento sea comprendido. Padecimiento, por ejemplo, en las situaciones de violencia. O si necesito ejercer mi maternidad y soy una persona con discapacidad intelectual, entonces necesito un apoyo de un equipo especial, digamos, que pueda sostener que necesito un apoyo para el ejercicio de la maternidad, que mi maternidad no va a ser la misma que una mujer sin discapacidad. Esas son las sutilezas que por ahí se van perdiendo, digamos, y nosotras somos conscientes de que muchas veces el movimiento de mujeres es tan grande, es tan fuerte, pero que también tienen que estar presentes estas cuestiones especiales, digamos, o de los sectores más vulnerables.